El día de hoy vamos a tener un mensaje especial. Hoy es Día del Padre. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese como que no lo tomamos tanto en cuenta. ¿Hay papás acá? ¿Hay papás acá? Ni siquiera ellos se acuerdan que son papás. Felicidades a todos los papás. Y bueno, como Día del Padre vamos a tener un mensaje especial del Día del Padre. Así que, a ver, tú mira en Lucas, por favor. Lucas capítulo 15, vamos a ir para allá. Una historia muy conocida, ¿ok? Y vamos a ver esta una parábola de Jesús conocida como la parábola del hijo pródigo, ¿ok? Seguramente ya la has leído en algún momento, ¿no? La has escuchado, ¿no? Has aprendido de ella, pero hoy vamos a verla desde la perspectiva, pues, del padre, ¿ok? Así que vamos para allá, Lucas 15. Y voy a leer la primera parte y después de eso oramos y damos inicio, ¿ok? Dice así el verso 11, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vamos a orar. Señor, damos gracias esta mañana. Gracias por tu bondad, por traernos con bien a este lugar y poder... así juntos, Señor, conocerte y adorarte, Señor, lo que queremos. Gracias por la oportunidad que nos das y queremos pedirte, Señor, que tú nos acompañes y nos dirijas en este estudio. Sabemos que tu Espíritu Santo, el que revelas las verdades de tu palabra, el que nos guía en la verdad, y sabemos que es el que está en nosotros. Así que te rogamos que seas tú, Señor, por favor, tocando nuestras vidas y corazones, trayendo convicciones verdaderas, reales, de quién eres, Señor, y de quiénes somos nosotros delante de ti, Señor. Guíanos, por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aunque esa historia es conocida como la parábola del hijo pródigo, la realidad es que el énfasis de la historia está en el, no en el hijo, sino en el padre, ¿okay? Aún Jesús está enfocado en el padre, ¿okay? En el contexto en el que está escrita esta parábola, Jesús explica cómo Dios está dispuesto, totalmente dispuesto a perdonar a los pecadores arrepentidos. Es el contexto de esta parábola. Es más, esta, si te das cuenta, el verso 11 comienza con un también dijo esto, ¿ok? O sea, hay un contexto. Y esa es la tercera de una serie de parábolas que enseñan esta verdad, que Dios está dispuesto a perdonar al pecador. Así que creo que debería llamarse más bien la parábola del Padre Misericordioso. O algo así, ¿no? No tanto del hijo, sino del padre. El padre, la parábola del hijo pródigo, nos muestra cómo debe de ser el corazón de un padre. Podemos aprender mucho acerca de Dios como padre, porque es lo que Jesús está enseñando, ¿ok? El carácter de Dios, ¿no? El carácter de Dios, un Dios que hemos conocido, que es lleno de amor, compasión, ¿no? Lleno de gracia, de misericordia. Y vamos a ver a través de esa historia que cuenta Jesús, seis características, perdón, de un padre que es así, ¿verdad? Misericordioso. Y la historia inicia realmente en los versículos 1 y 2. Déjame recordar el contexto. Fíjate cómo empieza el capítulo 15. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicanos y pecadores, pues eran eso, ¿verdad? No eran hombres realmente religiosos. Eran hombres que vivían en pecado, que andaban mal, pero se acercaban y Jesús los recibía. ¿Qué pasó? Eso produjo algo en los religiosos. Verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Okay? Ese es el contexto. Eso es lo que hace que Jesús responda a esta queja de los fariseos con tres historias. ¿Okay? Una trilogía. ¿Okay? ¿A quién le gustan las trilogías? Una trilogía, son tres historias que hablan de esto. ¿Okay? La primera aparece como... lo vemos ahí, la oveja perdida, después la moneda perdida, después el hijo perdido, ¿ok? Estamos hablando de eso, pues está hablando precisamente de esas cosas. Entonces, todas con la misma lección. Dios está dispuesto a restaurar, a traer de vuelta y perdonar al pecador perdido y arrepentido. Así que es una trilogía con el mismo mensaje. Pero vamos a ver la del verso 11, ¿no? También dijo un hombre tenía dos hijos. ¿Okay? En la primera parábola, en la de la oveja perdida, ¿cuántas ovejas son? No lo leímos, pero ¿tú sabes cuántas ovejas son? Son 100 ovejas, ¿verdad? 99 se están ahí y una se pierde, ¿ok? ¿Esto es una pérdida de cuánto? 1%, ¿sabes matemáticas? Qué bien, ¿ok? Un buen padre sabe matemáticas. Tiene que enseñar matemáticas a sus hijos. 1%. En la segunda historia hay 10 monedas, ¿te das cuenta? Y se pierde una. ¿Esto es una pérdida de cuánto? Papás, del 10%, ¿verdad? Un 1%, 10%, pero en esta última parábola hay dos hijos y se pierde uno de ellos. Aquí la pérdida es del 50%, ¿no es así? Una pérdida profunda y más dolorosa, si te das cuenta, ¿no? Entonces Jesús va llevando a eso, ¿no? ¿Cómo podemos llegar hasta ese punto? Pero el Padre sigue siendo misericordioso. Dice el verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, ¿ok? Entonces vemos un padre con un hijo rebelde, ¿no? Que no lo respeta como debe de hacerlo, y es muy probable que haya sido, hasta ese momento podemos pensar en un adolescente. ¿Por qué un adolescente? Obviamente era soltero, ¿ok? Era el menor de los hijos, dice el texto, pero con una edad suficiente como para poder demandar una herencia, ¿ok? Entonces seguramente es un adolescente, no en su etapa temprana, no pensemos en un niño de 13, 15 años, sino en una etapa ya tardía en la adolescencia, probablemente ya pues después de los 18 años, obviamente. Entonces este hijo es un hijo adolescente y rebelde. ¿Alguien tiene adolescentes? De repente pues nos encontramos con situaciones difíciles, pero vamos a ir aprendiendo, ¿no? De este papá, recuerda esto. Y el hijo le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, ¿ok? Comúnmente una herencia se otorga cuando el heredero muere, ¿verdad? No antes. Si se llegaba a entregar antes de la muerte, o sea, en vida, heredar en vida, comúnmente se daba como apoyo, un apoyo económico para el hijo necesario, ¿ok? Pero este hijo no lo pidió de esa manera. Es más, este hijo no tenía necesidad, ¿ok? Más adelante vamos a ver que vivían bien. Para él daba igual realmente si su padre moría o no, ¿ok? Para él era como si su padre estuviera muerto. Casi, da mi herencia, tú ya estás muerto para mí. Eso es lo que vemos, ¿no? Lo que Jesús está mostrando es un corazón muy duro de este hijo, ¿ok? Ahora, en la cultura judía, esta acción se consideraba como uno de los niveles más altos de deshonra. ¿Por qué? Porque la ley, ¿no? Recordemos la ley, y uno de los 10 mandamientos que todo niño judío debía de aprender, era Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces la acción del hijo, de este hijo pródigo, fue una gran deshonra y una vergüenza muy grande para su padre. La misma sociedad judía juzgaría esa acción con mucho desprecio, ¿okay? Entonces es muy fuerte lo que Jesús está diciendo en esta parábola. Pero lo realmente increíble es que aunque este hijo deshonra a su padre honra su decisión, ¿no? Está honrando la decisión del hijo. Este padre, a pesar de saber que la petición de su hijo era insensata, era insensible y ambiciosa, accede a ella, ¿okay? De esta manera, al permitir la rebelión de su hijo y respetar no su rebelión, sino su voluntad, es lo que está haciendo, está respetando la voluntad de su hijo. Este padre refleja una faceta peculiar del amor de Dios que a veces no entendemos, ¿verdad? Que a veces nosotros diríamos de ninguna manera, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que Dios nos enseña aquí. Ese es el punto central de la narración, ¿ok? Un padre que concede libertad al hijo pecador, honra su decisión y le permite actuar, obviamente, en consecuencia, ¿ok? A lo que va a hacer. Ahora bien, esto no significa que siempre nosotros como padres tengamos que tolerar la rebelión de nuestros hijos, ¿ok? ¿Por qué? Porque aún conocemos la historia del sacerdote Elí, ¿sí la recuerdan? Si no, puedes buscarla en casa en 1 Samuel capítulo 2 y 3 lo puedes ver. El sacerdote Elí precisamente fue juzgado por Dios, precisamente por no estorbar la rebelión de sus hijos, ¿recuerdas? ¿Okay? Por no haberle estorbado. ¿Okay? Entonces, ¿está mal o está bien, ¿no? Lo que está haciendo el padre del hijo pródigo. Creo que hay una etapa en la crianza que la rebelión debe de ser tratada, ¿ok? Debe ser tratada con disciplina y corrección definitivamente, pero eso tiene que ser una etapa muy temprana de los niños, ¿ok? Cuando la corrección ha sido aplicada y la rebelión sigue desarrollándose, porque puede pasar, ¿no? No siempre que un hijo sea rebelde es por consecuencia de una mala crianza, ¿no? Muchos padres han criado a sus hijos correctamente, pero la rebelión es tan fuerte y tan dura que pues ellos van a tener que tropezar. Pero la clave está en lo que vamos a ver, saben dónde regresar. ¿Okay? Entonces, cuando la corrección ha sido aplicada, pero la rebelión continúa, ya en una edad mayor, como vemos aquí, el amor permite y respeta las decisiones. ¿Okay? Yo en algún momento he encontrado a algunos papás que de repente me entero que todavía a los 10 años, a los 12 años, a los 15 años, a los 17 años le están dando vara a sus hijos. Si les digo, no, ya no, ¿ok? Bueno, todavía a los 10 te paso, pero eso es para pequeños, ¿ok? Menos ya una edad así, 17, 18 años. Un día esos te va a quitar la vara y te va a dar a ti. ¿En serio? ¿En serio? O sea, eso es cuando tú tienes que enseñarle desde muy pequeñito. ¿Ok? Corregir en amor. Correctamente. Entonces, es muy importante que aprendamos lo que es la crianza bíblica. De qué manera nosotros tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos. ¿Ok? Tener el corazón de nuestros hijos. Ya cuando un niño llega a una edad de 10 años, 12 años a la adolescencia, con una rebeldía que tú no pudiste detener anteriormente, ya no puede estar usando método como la vara. Ese niño ya razona. ¿Ok? Ese niño ya juzga, ya interpreta. Que tú necesitas algo más que una corrección física. Necesitas llegar a su corazón. Necesitas al Señor, necesitas al Espíritu Santo, necesitas su palabra. ¿Ok? Entonces, este ya no es un niño, realmente. Como te decía, si un adolescente tiene una edad ya más adulta, no más tardía, no probablemente más 18, seguramente lo estoy esperando a los 18 años para pedir la herencia precisamente, ¿no? Cumplí 18 años, ¿sabes qué? Ahora sí ya, todo ese tiempo he estado aquí aguantándote, ¿no? Dame mi herencia. Entonces, como padres cristianos, a medida que nuestros hijos crezcan, ¿no? A medida que crecen nuestros hijos, te vas a dar cuenta de algo importante, ¿ok? Debes vivir en base a los valores piadosos que has elegido tú vivir, pero también tienes que dejar que tus hijos elijan los valores que quieren vivir y permitirles que así lo hagan. Tú no puedes ya obligarlos. Tú no puedes traerlos de la oreja a la iglesia y vente a la iglesia, ¿no? De 20 años, vente a la iglesia. O sea, no. ¿Ok? Ya el tiempo en el que tú pudiste ganar su corazón para que él pudiera venir deseando conocer a Dios, ya pasó. ¿Ok? Y eso es lo que vemos con este padre. Él simplemente respeta la decisión de su hijo. ¿Ok? Entonces, un buen padre, vemos que enseña, corrige, advierte, pero también permite que sus hijos mayores tomen decisiones que sabe que van a doler. ¿Ok? El amor no busca controlar. ¿Ok? El amor confía y espera. ¿Ok? Y espera en Dios. Así que el padre no golpea a su hijo, no lo desprecia públicamente, que cualquier otro padre judío hubiera hecho. ¿Qué te pasa cuando me pides eso? ¿Él qué hace? Divide su patrimonio y con amor y con aceptación es flexible y honra la elección de su hijo. Y eso es lo que el hijo nunca va a olvidar. ¿Ok? El hijo recordará este acto de su padre cuando todo esté en ruinas tras su elección. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces vemos la primera característica. ¿Ok? Un padre piadoso es un padre flexible. ¿Ok? No es controlador, es flexible. Aún en este momento. Como padres piadosos debemos de ser flexibles. Pero sin comprometer ese estándar de justicia que Dios nos ha mostrado en Cristo. ¿Ok? Tenemos que ser muy sabios en esto. Si tú estás en una situación así y realmente no sabes en dónde estás parado, no, yo te animo a buscar consejo. Obviamente necesitas estar orando y buscando al Señor, pero aún si necesitas consejo, busca consejo en la iglesia, ¿no? O sea, hay consejerías en las que podemos abrir la Biblia y ayudarte a encontrar la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver qué sucede, verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Okay? No muchos días después, ¿te das cuenta? O sea, el hijo no esperó mucho tiempo para hacer esto. O sea, ya tenía todo planeado, ¿te das cuenta? O sea, por eso te digo, seguramente está esperando cumplir 18 años para decir, dame mi herencia, ¿no? Ya sé dónde voy a ir, ya sé lo que voy a hacer. No espero mucho tiempo para irse, ¿ok? ¿Y lo que hace? Juntándolo, el hijo menor se fue lejos, una provincia apartada. Él se aleja del entorno familiar, ¿ok? ¿Para qué? Para buscar su independencia y así vivir de la manera en que él quiere, ¿no? Y lo que vemos es que con esas acciones, con sus acciones, el hijo le está diciendo a su padre, no quiero ser parte de esta familia. ¿Te das cuenta? ¿Has pasado por ahí? ¿Un hijo así de rebelde? Así está este hijo, no quiero ser parte de esa familia, es más, te quiero fuera de mi vida, no quiero saber de ti. Aquí vemos realmente lo que te decía, que para él su padre ya estaba muerto. Y ahí dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Okay? Jesús, el Señor Jesús aquí usa dos palabras para mostrar las acciones del hijo. ¿Okay? Y es desperdicio y perdidamente. ¿Okay? El hijo pródigo desperdició y perdió no solo sus bienes, también su vida. Así estaba viviendo este hombre. La palabra que se traduce al final por perdidamente, en el griego, es un adverbio, es el adverbio de la palabra disolución o libertinaje, ¿ok? Este hijo actuó con desenfreno y libertinaje, ahora sí que le dio rienda suelta a sus concupiscencias, ¿ok? Y precisamente de esta actitud se origina el título el hijo pródigo, ¿ok? Porque nunca aparece la palabra pródigo, pero de ahí viene, porque pródigo se refiere a alguien que derrocha, alguien que despilfarra, ¿ok? Y el hijo pródigo es el ejemplo perfecto de una vida desperdiciada. Este hijo fue lo que hizo con lo que el padre le dio. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Muy interesante lo que este versículo nos dice, porque este hombre malgastó todo lo que vemos ahí. ¿Okay? Todo se lo acabó. Pero aún, si no lo hubiera malgastado, llegaron circunstancias ajenas a él que de cualquier manera le hubiera afectado, ¿te das cuenta? O sea, no se lo malgastó, sino vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Okay? ¿Qué veo aquí? ¿Por qué me llama la atención esto? ¿Okay? Evidentemente esas circunstancias no dependían del hijo pródigo, ¿de quién dependían las circunstancias? ¿Te das cuenta de quién? De la mano de Dios. ¿Okay? El padre de este hijo pródigo fue flexible. ¿Por qué? Porque confiaba en la buena mano de Dios. ¿Ok? El hecho de que tú seas flexible ya en una edad mayor con tus hijos, no quiere decir que estás de acuerdo en lo que están haciendo. ¿Ok? Simplemente quiere decir que estás confiando. ¿Te das cuenta? En que Dios está con él. Y claro, la actitud... No, este padre no abandonó a su hijo. Lo vamos a ver más adelante. Todo el tiempo estuvo preocupado por su hijo. Me imagino todos los días orando por su hijo, ¿okay? Sabiendo que Dios podía actuar. Y aquí vemos que Dios empieza a obrar, ¿okay? Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, este hombre llegó muy bajo, ¿okay? Llegó hasta el punto más bajo, ¿okay? Porque vemos cómo impulsado por la necesidad, el hijo aceptó un trabajo que era realmente repugnante, inaceptable para un judío. ¿Por qué? Porque los cerdos, sabemos que en la ley les mostraba que eran animales impuros, ¿verdad? O sea, para nada iban a estar tratando con... O sea, los judíos no tenían cerdos, ¿ok? Ellos tenían ganado, bueyes, corderos. No apacentaban cerdos, ¿estás de acuerdo? Pero eso es lo que hasta ahí llegó este hombre, apacentar cerdos, ¿ok? Verso 16, Y al estar ahí dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Okay? Qué increíble, ¿no? O sea, los cerdos comían mejor que él. Qué historia, ¿no? O sea, hay tanto que podemos ver, ¿no? Y espero que en un momento lleguemos a Lucas y le estudiemos más en su contexto, podemos ver muchas cosas más. Pero este hombre tocó fondo lo que vemos aquí. Él está viendo comer a los cerdos y desea la comida de los cerdos. Y no es que pudiera comerla, dice, nadie le daba. ¿Okay? Nadie le daba. No había nadie que le tendiera una mano. Me pregunto, ¿dónde están todas esas amistades con las que malgastó su herencia? ¿Verdad? Así estaba este hombre. Y así es el mundo. ¿Verdad? El mundo nunca paga bien. O sea, al final te va a dejar en la quiebra y destrozado. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y es lo que busca. ¿Okay? Vamos a ver el verso 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Okay? Ocurre algo en la mente de este hombre. Y dice el texto, y volviendo en sí. O sea, este hombre no estaba en sí mismo, estaba totalmente gobernado por sus concupiscencias, pero cuando todo esto lo afligió y lo llevó a un punto de darse cuenta y decir, ¿qué estoy haciendo? Dice, ¿cuántos jornaleros? ¿Cuántos trabajadores? Él dice, papá tiene muchos trabajadores en casa de mi padre. Y no solo tiene muchos trabajadores, dice, tienen abundancia. O sea, viven bien. Y yo aquí, muriéndome de hambre. Lo que vemos aquí es algo importante. El padre de este hijo era diligente en su trabajo, en sus negocios. ¿Te das cuenta? El texto sugiere que el padre gozaba de una posición económica privilegiada. O sea, le iba bien. ¿No? Ya que sus jornaleros, o sea, teniendo jornaleros, trabajadores, quienes generalmente contaban con lo indispensable para poder subsistir, en este caso tenían abundancia. ¿Te das cuenta? Por eso te decía, realmente, pues este hombre era rico y lo que el hijo recibió fue una buena herencia. ¿No te parece? Fue una buena herencia. O sea, fue una buena herencia. ¿Ok? El pensamiento de este joven inmediatamente regresa. ¿Sabes a dónde regresa? A su hogar. ¿Te das cuenta? Él no dijo, ay, en la casa de mi abuelo. Ay, con mi tía, no. En la casa de mi padre, ¿te das cuenta de eso? ¿Ok? Un hogar donde él sabe que no le faltó nada. Un hogar que fue construido por un padre trabajador. ¿Ok? Y esto es la siguiente característica que quiero que veas. Un hombre piadoso es un hombre trabajador. ¿Ok? Un hogar así se construye a través del esfuerzo, ¿verdad? ¿Papás? ¿Sí? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, tienes que empezar a hacerlo. ¿Ok? Tienes que darles ese hogar a tus hijos para que el día en que ellos se alejen y lleguen a tocar fondo, sepan dónde regresar y no duden. Eso es lo más increíble, sabía dónde tenía que regresar. ¿Ok? Es un hombre que trabajó tanto que pudo darle ese hogar a su familia. ¿Ok? Yo sé que el día de hoy la situación está difícil. ¿Ok? Y no estoy hablando de que tengas riquezas y le des mucha riqueza a tus hijos. Dales un hogar en el que ellos puedan regresar siempre. Se sientan cómodos. ¿Ok? Trabajar no solamente por el dinero, sino trabajar por un hogar así. Que un hijo diga, me siento bien aquí. ¿Te das cuenta de eso, papá? Ese hogar. ¿Ok? Entonces, este hombre era un trabajador, ¿no? Busca darles ese hogar a sus hijos, ¿no? Y es lo que te digo, ¿no? Tenemos que darles ese hogar a sus hijos para que ellos siempre quieran desear volver, ¿ok? Aun cuando se alejen en su rebeldía. Ahora quiero decir dos cosas acerca de esto. Lo primero es mientras trabajas duro para mantener a tu familia, recuerda esto. Tienes que tener un equilibrio, ¿ok? Entre el trabajo y el tiempo que pasas con tu familia. Porque de repente es que yo trabajo, yo me esfuerzo. Sí, pero ya, no, ya tanto trabajo y tanto trabajar, ya tu afán es el trabajo y tener dinero, que te olvidaste de tu familia. Ten cuidado, ¿ok? No te dejes llevar por el trabajo y descuides precisamente algo importante como es la crianza de tus hijos. Estar con ellos. ¿Ok? El Salmo 127 nos lo dice claramente. En vano, ¿verdad? Si Dios no está ahí, es en vano que te despiertes de madrugada y vayas tarde a reposar y aún lo que comes te da dolor, pan de dolores, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, un equilibrio. Y lo segundo es esto, mientras que trabajas duro para mantener a tu familia, tienes que asegurarte de algo, ¿ok? Inculcarle a tus hijos el valor del trabajo. ¿Ok? Si tú el día de hoy tienes la bendición de contar con una situación financiera cómoda, ¿no? Seguramente es porque has trabajado duro y conoces el costo, ¿verdad?, de las cosas. Bueno, encárgate de que tus hijos también sepan el costo de las cosas. ¿Okay? Creo que es muy, muy común, ¿no?, a cierto punto natural, el deseo de darle a nuestros hijos lo que nosotros no pudimos tener, quizás de niños. ¿Te ha pasado eso? ¿Okay? Pero es importante evitar esa tendencia a darle todo sin enseñarles el valor del esfuerzo. ¿Okay? El valor de trabajar duro por eso. Entonces, en lugar de eso, enséñales que al igual que tú, ellos también deben de esforzarse para alcanzar sus metas. No les des todo en bandeja de plata, como decimos comúnmente. ¿Okay? Enséñales. Tienen que trabajar. Vamos a ver entonces, ya vimos, un padre piadoso es flexible, un padre piadoso es trabajador. Vamos a ver el verso 18, cómo un padre piadoso es accesible. Dice el verso 18, me levantaré, e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y aquí vemos cómo el hijo pródigo ya se propone algo, hace un plan, ¿no? Desarrolla su speech, ¿no? Me imagino frente al espejo diciendo, a ver, ¿qué le voy a decir, papá? Le voy a decir esto, padre. O sea, aquí no está yendo a su padre, aquí está pensando, esto es lo que tengo que hacer. ¿Okay? O sea, él ya estuvo razonando, entendiendo, diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Okay? Dice, me levantaré e iré a mi padre. No entendemos eso. El hijo no dijo, me levantaré e iré a mi tierra, iré a mi casa, iré a mi familia. No, ¿a dónde va a ir? A mi padre. ¿Te das cuenta de eso? Subraya eso, papá. Iré a mi padre. Si fuera tu caso, ¿dónde regresarían tus hijos? ¿Dónde irían tus hijos? ¿Realmente diría, iré a mi padre? Entonces el joven entra en razón y decide regresar a casa. Pero, ¿cómo regresar? Si ya mató a su padre. Bueno, este hijo conoce a su padre. ¿Te das cuenta? Conoce a su padre y sabe que su padre es accesible. Sabe que su padre no lo va a rechazar. ¿Sí lo ves, papá? El hijo puede predecir la respuesta de su padre. Sabe que él no lo va a rechazar. ¿Te has dado cuenta que tus hijos pueden predecir tus respuestas, tus reacciones? ¿Ok? Que cuando haces algo, seguramente ya saben qué sermón le vas a decir. Ya saben qué historia le vas a contar. Cuando yo era niño, ya saben. ¿No? Bueno, este hijo también ya sabe cómo va a reaccionar su papá, pero ve cómo reacciona. ¿Okay? El hijo puede predecir la respuesta de su padre y sabe que su padre no lo va a rechazar. Por eso planea volver. Él sabe que puede volver. ¿Okay? A pesar de lo que hizo. Él sabe que ya mató a su papá. ¿Ok? Él sabe que lo que hizo fue una deshonra muy grave en su nación. Pero él sabe que su papá no lo va a rechazar. Por eso planea volver. En ningún momento él piensa que va a ser rechazado. En ningún momento piensa que ya no puede volver a su hogar. Al contrario, él sabe que puede volver porque sabe que su padre es accesible. Y nuestros hijos nos conocen mejor de lo que creemos, como te decía. Ellos comúnmente saben cómo vamos a reaccionar, qué vamos a decir y cómo vamos a actuar. Piensa eso. ¿No te gustaría que tus hijos supieran que hay un Dios en el cielo al cual pueden venir en cualquier momento de necesidad, aun cuando han hecho algo malo, o sea, un Dios accesible para todos. ¿No es así el Señor? Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente, accesible, accesibilidad, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿te das cuenta? No es acércate cuando te portas bien, aun cuando necesitas misericordia, cuando has pecado, acércate, ¿te das cuenta? Es el corazón de Dios, es el corazón de este Padre. Y esa es nuestra labor como padres. Mostrarle a nuestros hijos quién es Dios, ¿no es así? De eso se trata. Jesús está mostrando quién es Dios, ¿ok? El corazón de Dios. Por eso te decía, esta parábola no es la del hijo pródigo, es la del Padre misericordioso. Está mostrando el corazón de Dios. Un corazón que los fariseos no tienen, ¿recuerdas eso? Y está mostrando eso. Este es Dios, es su corazón. Es el corazón de un Padre, el Padre celestial. ¿Cuántas veces no ha salido de tu boca eso? Yo no sé ser padre, pero tengo un padre en los cielos que me enseña, ¿no? Pues aprende. Conócelo. Para poder enseñarles acerca de Dios de esta manera, es necesario que tus hijos se acerquen a ti de la misma manera. Que tengan ese acceso, ¿te das cuenta? Una vez, en mi adolescencia, traté de huir de mi casa. ¿Amén, hermanos? ¿Alguien más? Y recuerdo que fue eso precisamente. El decir, yo no puedo regresar a mi casa. O sea, con lo que hice, yo no puedo regresar a mi casa. No fue por otra cosa, es decir, no sé qué va a pasar. Desgraciadamente, pues los papás no conocen al Señor, ¿no? Hubo misericordia, sí, el día de hoy te puedo decir. Sí, regresé. No, yo mucha misericordia, ¿no? Me sorprendió mucho. Pero precisamente es esto, ¿ok? No es que seas tolerante o alcahuete, como decimos, ¿me explico? Firme, pero que siempre haya, ¿no?, esa accesibilidad, ¿ok? Esa confianza de, aquí es tu casa, aquí puedes regresar. Aquí vas a encontrar misericordia si la necesitas, ¿me explico? La primera impresión que un niño tiene de Dios suele estar basada en la figura paterna. Piensa en eso, papá. Tú y yo en nuestro hogar representamos a Dios. ¿Te das cuenta? A Cristo y al Padre. Entonces, regresando al texto, verso 18, me levantaré a mi Padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Qué cambio!, ¿no? El hijo reconoce que no solo había pecado contra su Padre, sino también contra Dios. Él ahora entiende la gravedad de sus decisiones, de sus malas decisiones, y aún lo ve como un pecado, ¿ok? Un gran pecado, una gran transgresión delante de Dios. Verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, lo que iba a decir, hazme como uno de tus jornaleros. Con esto el hijo no busca renegociar con el padre, ¿ok? Es como, mira papá, ya la regué, pero mira, ok, ya no voy a ser tu hijo, pero dame chamba, ¿no? Yo puedo trabajar porque trabaja allá, pero tú pagas mejor. No está haciendo eso, ¿ok? Lo que realmente está sucediendo es una muestra genuina de arrepentimiento, ¿ok? Él se siente indigno. Tan indigno que él mismo ya no se considera hijo. Ahora era solo un siervo más dispuesto a servir a su padre, ¿ok? Entonces, Padre piadoso es flexible, como vimos, es trabajador, es accesible. Verso 20, un Padre piadoso es misericordioso. Fíjate cómo responde. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Qué increíble, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Dice que se levantó bien a su padre. Dice que aun cuando estaba lejos, pero lo podía ver. O sea, el padre Dice, lo vio su padre. Increíble, todo este tiempo, todos esos días, cada día el padre había estado esperando y anticipando el regreso de su hijo, ¿te das cuenta? ¡Qué increíble! O sea, imagino cada mañana saliendo primera hora y asomarse a ver si veía a su hijo llegar. Y por la tarde, nuevamente a ver si veía a su hijo. O sea, este hombre nunca dejó de ver el horizonte a ver si se asomó a su hijo, ¿te das cuenta? Nunca perdió la esperanza. Él sabía que su hijo en cualquier momento podía regresar. ¿Por qué? Porque él sabía la labor que él había hecho con su hijo. ¿Crees que si el día de hoy te pasara algo así, podrías tener esa esperanza de que mi hijo va a regresar? Realmente va a decir, como lo he tratado, nunca va a regresar. A eso me refiero. Un padre piadoso, vemos aquí, no se desanima aún ante las dificultades de sus hijos, ¿no? A pesar de los errores, él mantiene viva la esperanza y continúa confiando en que Dios puede obrar en sus vidas. Él sabe que Dios está ahí, ¿ok? Y entonces lo ve desde lejos, ¿y qué hace el padre? Y fue movido a misericordia, subraya eso. Fue movido a misericordia y corrió. Eso quiere decir, fue movido a misericordia, no es que estuviera bien lo que el hijo hizo, ¿te das cuenta? Tuvo que haber misericordia para poder actuar. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué increíble imagen! ¿El hijo merecía eso? De ninguna manera. ¿Verdad? Y tú piensas y dices, sí, porque son hijos. No, de ninguna manera. Más adelante el padre va a decir, mi hijo estaba muerto. ¿Verdad? Y ahora vive. O sea, él no está solapando. O sea, fue grave lo que el hijo hizo. Por eso es misericordia. ¿Te das cuenta, papá? Misericordia. Y así se ve la misericordia. ¿Sabes cómo? Corre para levantar al que está en miseria. Este padre corre, se echa sobre su cuello y le besa. Qué increíble, este padre no esperó a que su hijo llegara. En cuanto vio que era su hijo, sale corriendo hacia él. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no esperarlo? Pues ahí viene, ¿no? Pues ya, gracias Dios, ¿no? Me hinco, me pongo a orar. Corre hacia él. ¿Por qué? Estoy seguro que el padre deseaba abrazar nuevamente a su hijo. ¿Okay? Pero creo que hizo esto también porque él quería llegar a casa junto a su hijo. ¿Sí te das cuenta? Él no quería que su hijo llegara solo. Si el hijo hubiera regresado solo, la gente habría especulado mucho al respecto. Mira, ya regresó. A ver qué va a pasar. Sin embargo, al regresar acompañado por su padre, el problema se ha acabado. ¿Qué pasó? No sé, pero vienen juntos. Tan, tan, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Ellos están bien. Este joven estaba muy avergonzado por todo lo que ha hecho. Su padre no lo va a avergonzar más. ¿Ok? Está bien, hijo. Todo está solucionado. Eso es misericordia. ¿No es así? Eso es misericordia. Este hijo había deshonrado a su familia, había denigrado a su padre. Sin embargo, el padre no toma eso en cuenta. Lo que el padre vio fue a su hijo arruinado y destrozado regresando a casa, esperando ser recibido nuevamente. ¿Se dan cuenta? Salmo 86, versículo 15, anótalo. Salmo 86, 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Te das cuenta? Esta parábola ilustra precisamente esto. Este es nuestro Dios. Y papá, te lo vuelvo a decir, tú y yo representamos este Dios en la familia, delante de nuestros hijos. No es fácil, ¿verdad? Y no es fácil todavía cuando tú no lo tuviste y creciste y fuiste formado de esa manera. Pero ahora puedes aprender eso del Padre Celestial que te ama y que te ha recibido igual, ¿no crees? Porque tú y yo también fuimos así y malgastamos todo lo que Dios nos dio. Y nos burlamos de Él y lo deshonramos. Pero un día decidimos regresar a Él en arrepentimiento. ¿Qué encontraste? ¿Rechazo? ¿Qué encontraste? Misericordia, ¿verdad? Puedes dar misericordia. Vieron todos los misericordiosos, ¿recuerdas? Porque ellos recibirán misericordia. Verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, así venía, está descalzo este hombre. Y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! Un padre piadoso es perdonador. Perdona. ¿Ok? Fíjate cómo llegó el hijo en el verso 21. Con su speech, ¿verdad? El que había estado ahí estudiando frente al espejo, ¿no? Y le dijo al padre, he pecado contra ti, el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿ok? Entonces, de parte del hijo hay un reconocimiento y arrepentimiento del pecado. Él reconoce esto. Pero ve la respuesta del padre. Es más, es como si de repente el padre lo callara. Porque aún no continúa con su speech, ¿te das cuenta? Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. El padre escucha a su hijo y quizás algunos estemos esperando el regaño, ¿no? O el sermón de papá. Pero el padre se dijo, no dice nada, ¿te das cuenta? No dice nada, no hay reproche, no hay reprensión o amonestación. ¿Por qué? Porque el padre sabe que el corazón, lo va a decir, estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Ya no hay más que decir, ¿ok? Aquí ya no, la reprensión de Dios hacia Elí, el sacerdote, fue no estorbaste a tus hijos, ¿verdad? Aquí ya no es necesario eso, ¿por qué? Porque hay un arrepentimiento. Los hijos de Elí sigan pecando y nunca tuvieron un freno. Pero ese hijo tuvo un freno cuando estaba deseando la comida de los cerdos. ¿Te das cuenta? Ya no había lugar para el reproche. El padre solo dice, traigan el mejor vestido. Traigan el anillo, traigan el becerro. Vamos a hacer una fiesta para él. El perdón. ¿Te das cuenta? Puede que no estés de acuerdo con ciertas acciones de tu hijo o de tu hija. Y creo que tienes todo el derecho de expresar tu opinión como padre. Es posible que llegue ese punto de no aprobar sus amistades, su forma de vestir, sus tatuajes. Pero es importante recordar que se trata de tu hijo. Y que tienes la oportunidad realmente de conectar con él. No desaproveches esa oportunidad. ¿Okay? ¿Cuántos padres no arruinan las cosas cuando el hijo realmente viene arrepentido? Y llegan con el sermón, ¿no? Con el reproche, con el regaño. Si ya está arrepentido, recíbelo. Perdónalo. El padre no espera excusas ni explicaciones, como te decía. Su perdón fue inmediato. ¿Por qué? Porque un padre piadoso perdona y no guarda rencor. Es rápido para perdonar y restaurar. Porque eso es lo que hace el perdón, restaura, busca recordar, busca restaurar. Y quiero recordarte esto, sin perdón no hay restauración. ¿Okay? Dios nos dio una herramienta muy importante para poder restaurar nuestras relaciones y es el perdonar, pedir perdón y perdonar. No caigas en el engaño de que, bueno, ya se nos pasó el coraje, ya podemos vernos sin... Si hubo ofensa, tienen que hablarse, tienen que perdonarse, tienen que haber un perdón, porque si no hay resentimientos y rencores. Y no va a haber restauración. ¿Ok? Entonces, el perdón de este hombre es así. ¿Ok? Rápido, restaura, muestra gracia, no condena. Y así es, el hogar debe de ser un lugar de gracia, no de juicio. Así es el perdón del Padre. No amenaza. ¿Qué hace? Perdona y olvida. Saquen el mejor vestido, vístanle. O sea, este hombre venía quizás medio desnudo, golpeado. Póngale un anillo en su mano. Un calzado en sus pies. ¿Qué está haciendo el Padre? No solo proveyendo lo que él necesita, una vez más, ¿verdad? O sea, ¿qué está haciendo de esta manera el Padre? Está rechazando la propuesta del Hijo de convertirse en un siervo. ¿Te diste cuenta? Te lo dije, el Hijo ni siquiera llegó a ese punto de decirle, no soy digno de ser tu hijo, dame chamba. No llegó a eso. ¿Ok? ¿Qué hace? Lo recibe nuevamente como, como un hijo, como su hijo. El Hijo ya no tuvo necesidad de decir, no soy digno. ¿Te das cuenta? Precisamente es lo que representa este vestido, el anillo sobre todo, el calzado. Eres mi hijo, ¿ok? Si él llegara como jornalero, pues mira, te pongo una ropita que hay por ahí de alguien, la dejó, unas chanclitas y vete a trabajar. Anillo de ninguna manera, como un anillo. ¿Te das cuenta? El Padre le está diciendo de ninguna manera, hijo, tú eres mi hijo y siempre serás mi hijo. Y eso no cambia. El perdón. ¿Ok? Y trae el becerro gordo, trae el becerro gordo y matadlo, verso 23, y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo era el que se estaba reservado por una ocasión especial. Ya saben cuál, tráiganselo, ese mero. Mira, este hijo hubiera estado totalmente satisfecho. Se le hubieran dado de comer las sobras de un día anterior. Pero el Padre le da un banquete. ¿Te das cuenta? Qué contraste con las algarrobas que anhelaba comer en su ruina, ¿no? El Padre quería que su hijo supiera que era amado y perdonado. ¿Lo notas? Perdón, movido por amor. Porque el perdón muestra amor. Verso 24. Dice, ¿por qué este mi hijo era muerto y he revivido? Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y este es el gozo del Padre. ¿Te das cuenta? Hay gozo. Hay gozo. No está viendo cuánto lo ofendió, pensando en su ofensa. Pero me lo va a pagar. Hay gozo. ¿Ok? Vamos a la parte final, verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo, padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Qué vemos aquí en la última parte? Un padre piadoso es imparcial. Aunque no parezca así, pero es imparcial. Porque es acusado de eso. ¿Okay? El hijo lo está acusando de esto. Llega el hijo mayor, que estaba en el campo, seguramente trabajando, siendo fiel a su padre, leal a su padre. Y cuando llega, encuentra música y fiesta. Dice, ¿y ahora? ¿De quién es cumpleaños? Le pregunta a un criado, ni siquiera entra, le pregunta al criado y le dice, ¿no? Llegó tu hermano y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Imagínate lo que está pasando en el corazón de este hombre, ¿no? Y lo recibió por haber recibido bueno y sano. Sabemos que en el significado de la parábola, el hijo mayor representa a los fariseos y los escribas. Déjame recordarte el verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuran diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Okay? Es esta actitud, es la que representa a ellos precisamente. Obviamente estos hombres están escuchando a Jesús decir esto, ¿no? Identifican, somos ese hijo mayor. Entonces, representa a ellos, pero también a todo aquel que ejerce una religiosidad hipócrita. Que por sentirse mejor, veas a dónde. Por sentirse más grandes o mayores, no les interesa en lo más mínimo que los pecadores se arrepientan. Que ese es el problema de la historia. Entonces, verso 28, se enojó y no quería entrar. ¿Y qué pasa? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, ¿no? Qué increíble. Así como el padre corrió por el hijo pródigo, ¿te acuerdas? A buscarlo. Igualmente sale a buscar a su hijo orgulloso y berrinchudo. ¿Te das cuenta de eso? Aquí no hay favoritismo. El padre busca que ambos hijos se sientan amados. Ambos se sientan especiales, ambos se sientan aceptados. Realmente este padre no puede ser culpado de favoritismo. Aunque eso es lo que está haciendo el hijo mayor. Pero no es así. ¿Ok? Ten cuidado. Tenemos que aprender a ser imparciales. No tener favoritos. ¿Ok? Se nos da mucho. ¿Verdad? Se nos da mucho. ¿Tus hijos? Si Dios te ha dado la bendición de tener más de dos. Más de uno más bien. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ya párale. No, está bien. No tengas favoritos. Seguramente siempre hay uno que está más bonito que otro. ¿No? Que te cae mejor que el otro. Pero no muestres favoritismo. Eso hace daño. ¿Ok? Este padre no lo hace. Aunque sea acusado de eso, él no lo hace. ¿Ok? Verso 30. ¿Ok? Perdón, verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces, comienzan las comparaciones, te das cuenta, pero no son del padre. El padre no está comparando a sus hijos, es el hijo mayor, ¿verdad? Él es quien se está comparando con su hijo menor. Cuidado con las comparaciones entre hijos. ¿Okay? Porque eso revela el favoritismo del corazón. ¿Okay? Que los hijos se comparen es otra cosa, pero tú no estás comparándolo. ¿No? Tu hijo, tu hermano hace esto, tú no. Ten cuidado, eso no es amarlos. ¿Okay? Un padre piadoso es imparcial. ¿Okay? Es lo que vemos al final. Verso 30, ahora sí. Pero cuando vino ese tu hijo, le dice el hijo mayor, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿ok? Has hecho matar al becerro más gordo. A mí ni un cabrito, pero él sí, el becerro más gordo se lo das. Y la manera en que se refiere a su hermano, ¿no? Pero cuando vino este tu hijo, yo lo subrayé, este tu hijo. ¿Alguna vez has usado esa frase? ¿Con tu esposa, con tu esposo? Pues tu hijo, ¿no? Ah, ¿no es de los dos? Ahora se porta mal y si es mi hijo... No, ten cuidado. ¿Ok? ¿Te das cuenta de eso? Eso es parcialidad, o sea. Este tu hijo, ¿no? La manera en que se refiere a él deja en claro que para él, su hermano, ya no era su hermano. Es tu hijo. Entonces el hijo mayor se está quejando, fíjate de qué, de la misericordia que mostró su padre. Igual que los fariseos. ¿No? Verso 31. Él entonces le dijo, hijo, ve la respuesta del padre, hijo, Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Todo esto siempre ha sido tuyo. ¿Ok? Simplemente a este hijo, por ser el mayor, no lo dije al principio, pero a este hijo, por ser el primogénito, el mayor, le tocaba una parte mayor de herencia. Según la tradición judía era así. En este caso, comúnmente, él recibía 2/3 de toda la herencia, mientras que su hermano menor recibía 1/3. ¿Ok? El hijo mayor recibirá no 1/3, sino más, 2/3. Y ese padre nunca fue imparcial. Amaba a sus 2 hijos por igual. Es casi como he dicho, si tú hubieras hecho lo mismo que tu hermano, yo hubiera hecho lo mismo por ti, hijo. Un padre piadoso no favorece a uno sobre otro. ¿Ok? Él corrige, enseña y busca tanto uno como al otro. Un padre piadoso ama a todos sus hijos, incluso cuando no comprenden sus acciones, su misericordia, su gracia. Verso 32. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Te das cuenta? ¿Qué dijo el hermano? Este tu hijo. Y el padre le dice, porque este tu hermano. ¿No? Lo último que hace le recuerda, es tu hermano, hijo. ¿Ok? No es que, es tu hijo, no, pues es tu hermano. No, realmente le está diciendo, hey, sigue siendo tu hermano. Y siempre va a ser tu hermano. ¿Se dan cuenta? No hay favoritismo. ¿Ok? 6 características, y creo que si les queramos encontramos más. ¿Ok? Al principio había puesto 5, después encontré nada más, por eso dije 6. Y quise llegar al 7 para que se viera más bíblico, pero dije, no, mejor ya le dije. Conclusión. Este Padre terrenal nos apunta al corazón del Padre celestial, ¿verdad? Un Padre celestial que todos tenemos, todos los que hemos creído en Jesús. ¿No es así? Dios nos ha llevado por primera de Juan. Acabamos de pasar todo el capítulo 3 donde realmente nos llevó a reflexionar si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. ¿Verdad? Y si ya pasaste por ahí, ¿estás seguro de ser un hijo de Dios? Tienes un Padre celestial. ¿Verdad? Él es el Sermón del Monte. Y ve cómo Jesús presenta a Dios todo el tiempo como un Padre que está en los cielos. Tenemos ahora un Padre celestial. ¿Ok? Es necesario que lo conozcamos. Un Padre celestial que también es flexible. Nos deja tomar decisiones, aun si no son las correctas, ¿verdad? Un Padre celestial que es accesible. Que Él siempre está esperando a sus hijos con los brazos abiertos. Un Padre celestial que es misericordioso y perdonador. Y lo sabemos. Una y otra vez. Un Padre celestial que es imparcial. No hace excepción de personas, dice la palabra, ¿verdad? Él no hace acepción de personas. Un Padre celestial que nos restaura con gracia y nos enseña con amor. Creo que para los que somos papás, y hoy siendo Día del Padre, hay un desafío para nosotros aquí, ¿no crees? Nos toca reflejar. ¿Qué tarea? Nos toca reflejar el carácter de Dios en la paternidad. No es cualquier cosa. ¿Ok? Pero no se trata de ser perfecto. No caigas en eso. Se trata de tener un corazón lleno de amor, de gracia, de fe y de misericordia. Conociendo al Padre Celestial. ¿Ok? Si tú al día de hoy dices, yo no soy eso. Yo no tengo eso. Nunca lo he tenido. Es más, no sé qué es misericordia. No sé qué es perdón. Entrégale tu vida al Señor. Necesitas a Cristo. Te urge. Necesitas a Dios. Si el día de tu vienes por una situación así, dices, yo vengo porque mi familia está destrozada y lo peor es que yo lo hice. Llegaste a un lugar correcto. Confiesa al Señor tus pecados. Vuelve a Él como el hijo pródigo. Reconoce que Él está ahí esperando que regreses. En arrepentimiento. Así, sintiéndote indigno de decir, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y vas a experimentar la gracia y la misericordia de Dios, que ahora te puede decir, tú eres mi hijo. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración. ¿Okay? Señor Jesús, damos gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias por este día, Señor. Por tu palabra. Señor, como hijos, todos hemos sido ese hijo pródigo. La realidad es esa, todos nos hemos desviado, cada cual por su camino, Señor. Y tú eres ese Padre misericordioso, perdonador, que siempre está ahí con los brazos abiertos, esperando nuestro regreso. Gracias, Señor, sabemos que ha sido así. Y aquí estamos, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho. Por habernos recibido, a pesar de nuestra maldad y nuestro pecado, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Queremos pedirte por aquellos que el día de hoy han podido ver su necesidad de salvación, su necesidad de un Padre celestial. Yo te ruego, Señor, que traigas convicción a sus corazones. Como sucedió en la parábola con ese hijo pródigo, estando ahí, Señor. Quizás ya los has llevado a ese punto de querer comer comida de cerdo sin siquiera pueden comerla. Señor, si ese es el caso, Señor, yo pido, le doy salvación. Señor, para ellos, que puedan creer en ti, puedan ser salvos y puedan verse como tus hijos, Señor, y aprender del Padre Celestial, que eres tú, Señor. Por favor, Padre. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Y los que somos tus hijos y hemos conocido tu amor y tu gracia, ayúdanos, Señor, a ser buenos representantes de ti en la tierra, Señor. Que nuestros hijos puedan conocerte a ti a través de nuestra vida, Señor. Así, Señor Jesús, como tú viniste a esta tierra y mostraste al Padre, ayúdanos el día de hoy, a nosotros como padres, a mostrarte a ti, Señor, a nuestros hijos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.